podían esperar por la naturaleza del incidente, hemos tratado el mismo como terrorismo. Now, changing the payment jurisdiction to Argentina was a move that was... Une telle augmentation. Ce sont nos rejets de gaz et... Mexico馆的吉祥物呢? Las relaciones internacionales, la política, el comercio y todo lo que tenés que saber del mundo mundial, escúchalo acá, en Entre Mate y Mate, en la columna de Geopolítica. Bien, en primer lugar quería saludar a la audiencia. Estamos comunicados con Darío Mijas para nuestra columna de Geopolítica. Te consulto, Darío, ¿qué opinión te merece que el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, haya declarado que Cuba y Venezuela, repito textual, han intentado secuestrar las legítimas manifestaciones populares en países de la región para sus propios fines ideológicos, algo que esas naciones no han tolerado? Eso decía Mike Pompeo, para además agregar que Estados Unidos promete ayudar para reprimir dichas protestas. ¿Cómo se pueden leer estas declaraciones? Bien, en primer lugar quería saludar a la audiencia. Es un gusto siempre poder tener este contacto con ustedes. Bien, vamos a poner un poco en contexto esta primera pregunta, diciendo que esto va en línea con una política que está llevando adelante, por lo menos es quien lleva la presidencia de Estados Unidos, con las contradicciones que sabemos que existen con el Deep State, pero con una línea política que es apoyada por los dirigentes, incluso en los sectores económicos de Estados Unidos, por lo menos los que están asentados allá. No sabemos respecto a las multinacionales. Este es el fin del eufemismo. El fin del eufemismo implica que Estados Unidos está diciendo directamente: ustedes pueden tener los gobiernos alineados de tal forma y tendrán el margen para actuar que nosotros les demos. No demasiado distinto a lo que ha sido siempre, pero sin este componente neoliberal y socialdemócrata que venía de un lado hacia otro en los últimos tiempos después del consenso de Washington. El margen es este, pueden negociar con nosotros, pues no han ido en contra de la Argentina, tal como lo hace México con Estados Unidos a partir de la presidencia de López Obrador. Y por eso habría que poner en la misma línea de esta política el hecho de que Felipe Solá, futuro canciller, haya dicho que la Argentina va a formar parte del Grupo de Lima. ¿Por qué? Es una modificación de lo que pensaba hacer Alberto Fernández, pero tiene que haberse encontrado con un mundo diferente cuando habló con López Obrador en México hace unas semanas. Y en virtud de eso, por suerte, modifica su política y dice: bueno, vamos al Grupo de Lima y tratemos de ser un contrapeso en ese grupo como para que la solución a la salida en Venezuela sea la mejor posible. Este es más o menos el esquema que creemos que existe y que, bueno, hay que ponerlo en esa perspectiva. Perspectiva que tiene que ver con tres potencias hegemónicas, una Estados Unidos, una China y Rusia en tercer lugar. Y necesitamos saber qué alianza va a imponerse. Si se impone la alianza atrás de la energía, China lleva las de perder. ¿Sí? Si Rusia y Estados Unidos, que tienen energía propia, tienen petróleo y tienen gas, se unen, queda como perdedor China. Ahora, si como se cree la alianza entre China y Rusia sigue siendo fuerte, tal vez el perdedor pueda ser Estados Unidos. Hace un tiempo atrás creíamos que en realidad era un reparto, como después de la Segunda Guerra Mundial. Hoy el tablero está moviéndose y hay demasiadas líneas grises que, que corren por allí. Acerca de la visión del filósofo Enrique Dussel, que explica el trasfondo de la ideología de ciertos grupos evangélicos para justificar algunos golpes de Estado, como por ejemplo en Bolivia, ¿qué visión tenés de esto? He tenido la suerte de estudiar en profundidad, no todos los textos del doctor Dussel, pero sí muchos de ellos, en la oportunidad de haber hecho la diplomatura en Filosofía de la Liberación de la Universidad de Jujuy, hace un par de años. Es un autor interesantísimo y alguien a quien hay que escuchar. En cuanto a esta cuestión de los evangélicos, hay que hacer varias salvedades, ¿no es cierto? Sí es cierto que se los está utilizando como arma, sí es cierto que son estos evangélicos de tipo pentecostal que provienen de Estados Unidos, que fueron diseñados por Kissinger en su momento, pero también hay que tener en cuenta que existe un porcentaje bastante respetable de pastores evangélicos, especialmente en la Argentina, que representan, yo creo que del 30% del total, y que son peronistas, son muchos en el campo popular en general, pero como alguna vez les conté, yo trabajo políticamente con Guillermo Moreno, se ha creado el CEJUS. Y en el CEJUS, que son los evangelistas del justicialismo, están estos pastores peronistas con el que tenemos enormes coincidencias y que se expresan en todo el país, ¿sí? Hay otras organizaciones también de pastores evangélicos que no están con el PRO. Y hay un detalle a tener en cuenta también. Oportunamente a Lula lo apoyó el evangelismo. El tema es que hubo algunas políticas por parte del progresismo tomadas, vamos a englobarlas en Soros, tomadas de las fundaciones, las ONG de Soros, que marcaron agenda. Y esa agenda les complicó la existencia a estos sectores evangélicos. En la medida en que nos corramos de las construcciones más progresistas y entendamos que la cosa va a pasar en el futuro por el nacionalismo xenófobo o el nacionalismo de inclusión, las políticas que vamos a llevar adelante van a ser lo que estén de acuerdo a esas categorizaciones y no a la vieja categorización que parece estar desapareciendo, haber desaparecido ya, entre neoliberales y socialdemócratas. Si esta línea divisoria es entendida lo suficiente, tenemos alguna esperanza de ubicarnos como corresponde frente a estos cambios en el mundo. Lo de Bolivia, por otra parte, parece ser bastante específico y puede replicarse en lugares como, con países como Perú, donde hay un fuerte problema racial, ¿sí? Esta cuestión aspiracional que señala Dussel de ser un burgués que va a lograr tener sustento suficiente como para realizarse desde el culto protestante, tiene como raíz que complica aún más la problemática estos enfrentamientos raciales. Enfrentamientos raciales que de algún modo Evo había logrado pacificar de alguna manera, pero que evidentemente venían con un mar de fondo bastante fuerte. Esto también se replica en Perú. En la Argentina el tema racial no es tan dominante porque somos un pueblo mestizo y se toma... Acá se condena a los pobres, no a nadie por su color de piel. En ese sentido estamos un poco mejor, entre comillas. En la misma línea te consulto acerca de Bolivia, si crees posible que la facción golpista representada por Áñez o por Camacho o por Mesa puede llegar a aceptar un hipotético triunfo del MAS, aún habiendo sido proscriptos tanto Evo Morales como Álvaro García Linera. En relación a si pueden aceptar un triunfo del MAS, y yo diría que no. Yo diría que empezaríamos a ver un escenario similar al de Venezuela, en ese sentido. Si es que no logran hacer algún tipo de fraude, porque en este momento se encuentran con las manos en las herramientas del Estado. No parece viable. No me parece viable a mí, por lo menos. Mi lectura es... No me parece que pueda volver el MAS al poder, y si vuelve, ya sabemos cuál va a ser el camino restante. Te consulto también en referencia a una preocupación que tenemos varios, que es el trabajo del Comando Sur, sobre los altos mandos de las fuerzas de seguridad y de las fuerzas armadas de nuestro país, adoctrinándolos en estos últimos 4 años. ¿Cómo crees que se debería proceder con estas fuerzas, y si crees que el gobierno electo ya tomó nota de este problema? Y bien, en la misma línea con la otra cuestión, el término de defensa, se sabe ya que va a ser Agustín Rossi el ministro de defensa, ya dijo que va a reestructurar a las Fuerzas Armadas y a dotarlas de instrumentos, más que reestructurarlas. Y bueno, esto requiere reequipar. En la medida que los militares tengan una función específica concreta, de la que ya se ha hablado en relación al cuidado de la soberanía con herramientas tecnológicas, una fuerza armada que entienda su rol puede tener políticas distintas a las que estamos acostumbrados. Aunque hay que ser claro al respecto, esta es una fuerza armada que desde Menem ha pasado a un segundo plano y no tiene un gran peso político por ahora. Es probable que ahora lo tome. No podemos impedir que las fuerzas de seguridad hayan sido adiestradas en una doctrina que no es la que más nos conviene. Lo que podemos hacer es ver cómo los alineamos. Y en este alineamiento, cuyos márgenes no sabemos cuáles son todavía, será la perspectiva de conducción de las Fuerzas Armadas. Hay un pequeño detalle, me gusta retomar cosas que digo en notas anteriores. Cuando hablábamos de la alianza del 5G de Clarín con Huawei, nos estábamos preguntando si Estados Unidos lo permitía. Si el esquema es el de las energías, hay que tener en cuenta que Estados Unidos tiene energías, pero lo que no tiene son tierras raras. Entonces no va a asfixiar a China, que sí las tiene. Es el mayor productor de tierras raras, que se usan en componentes de electrónica. Con lo cual, hasta para las Fuerzas Armadas podríamos decir que podríamos conseguir tecnología china. Lo que pasa es que este es un juego muy delicado, porque estamos en un momento en que el mundo que conocíamos como lo conocíamos está modificándose. Bien, espero no haber sido demasiado extenso, les mando un fuerte abrazo a todos y nos estamos comunicando la semana que viene. Muchísimas gracias, Darío. Hasta la próxima semana. Un abrazo grande.